esa weona me gusta, no lo puedo negar. Tiene una risa tan suave que me hace temblar. Cuando camina el mundo parece parar, y hasta el sol se acomoda pa' poderla mirar. Y yo que nunca ando hablando de más, me quedo tonto cuando pasa por acá. Algo tiene, no lo puedo explicar, pero mi pecho empieza a sonar. Porque esa weona me gusta, me gusta. Esa weona me atrapa sin quererlo intentar. Cuando me mira despacio siento que voy a flotar. Tiene un fuego en los ojos que me hace confiar, y un corazón tan bonito que dan ganas de abrazar. Porque esa weona me gusta, me gusta de verdad, con su forma de mirar y esa manera. Esa weona me gusta sin final. Y si el cielo nos escucha, nos deja coincidir.